Quisiera poder expresarme de otra manera, pero con tu mirada me inspiro a vivir, a seguir siempre a tu lado y nunca jamás cambiarte, ni tan solo un instante, ni tan solo un instante. Tan solo fue ayer cuando te conocí, nunca olvidaré ese día en que te vi, supe que eras para mí. Tan solo fue ayer cuando te conocí, nunca olvidaré ese día, nunca jamás, nunca jamás olvidaré de ti. Te vi, supe que eras para mí. Tan solo fue ayer.